¿Usted lo cree así? Qué bueno. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Vamos a abrir una vez más la palabra ahí en Génesis, capítulo número 1. Vamos a enlazar con lo que quedamos anoche. ¿Cuántos trajeron un espíritu enseñable? Amén. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir? ¿Cuántos vinieron con expectativa? La expectativa es algo muy maravilloso, porque la expectativa es lo que hace, diga lo que hace, que uno reciba. ¿Amén? Si usted va a un lugar o viene a un lugar como este donde lo han invitado, se va a exponer la palabra de Dios y usted viene con expectativa de recibir. Yo le puedo garantizar que Dios se va a encargar de que usted reciba. Si usted viene con la expectativa de qué, de recibir. Amén. Pero si usted viene con el ánimo caído de no recibir absolutamente nada, usted se va a ir igual. Porque la diferencia la hace el hambre, diga el hambre, que coloca la tierra. La semilla es la misma. Amén. La palabra es la misma. ¿Cuál es la diferencia? La tierra donde esa semilla cae. Amén. Recuerde la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Pero nos cuenta que esta semilla, el sembrador, la colocó en cuatro lugares distintos. Y de los cuatro lugares distintos, solo en uno. Diga en uno. Solo en uno dio fruto. Pero yo te pregunto, ¿era semilla distinta? ¿Era la misma semilla? Otra pregunta, ¿eran sembradores distintos o era el mismo sembrador? Entonces tenemos la misma semilla, tenemos el mismo sembrador, pero ¿eran tierras distintas? Las tierras sí eran distintas. ¿Los lugares donde cayó la semilla eran distintos? Los lugares eran distintos. Luego, entonces, ¿qué fue lo que hizo la diferencia para que la misma semilla, sembrada por el mismo sembrador, en un lugar sí funcionara y en los otros tres no funcionara? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Lo que marcó la diferencia fue que hubo una tierra, diga una tierra, que supo recibir la semilla. Hubo una tierra que aceptó la semilla. ¿Amén? Y hay algo muy fundamental, y es para que la palabra empiece a producir en nuestras vidas el hecho de que uno la acepte. Uno tiene que abrazar la palabra, uno tiene que aceptar la palabra, uno tiene que amarrarse a esa palabra, uno tiene que casarse con esa palabra para que la palabra pueda empezar a hacer efecto en la vida de uno. ¿Amén? Entonces vamos a ir a Génesis 1:26. Génesis capítulo 1, verso 26. Y estuvimos viendo aquí en este verso la naturaleza y el propósito para el cual usted y yo fuimos creados. ¿Amén? Diga conmigo naturaleza y propósito para el cual fuimos creados. Entonces encontramos que dice ahí la escritura, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa imagen? Anoche lo compartimos. Representante o figura representativa. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa semejanza? Modelo. Entonces, semejanza e imagen lo que quiere decir es que Dios dijo, voy a crear al hombre, lo voy a crear espíritu para que el hombre sea mi representante y el hombre sea mi modelo en la faz de la tierra. Dígale que está a su lado, eso es lo mío. Eso es lo mío. ¿Qué es lo mío? Representar y modelar a Dios en la faz de la tierra. ¿Amén? Y estuvimos aprendiendo que cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos sembró, diga sembró, una semilla, una palabra. Y esta semilla, esta palabra fue y señoré. ¿Amén? Y ya enseñamos y compartimos que la palabra señorial quiere decir recibir dominio. Entonces Dios nos entregó un dominio y recibir dominio significa ser establecido como gobernante, como gobernador, como amo, como señor sobre un territorio asignado que nos asignaron. Y también vimos ahí en el Salmo 115, verso 16, que está escrito, los cielos son los cielos del Señor, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, ¿cuál fue el territorio que Dios nos designó a nosotros? La tierra. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en esta tierra? Señorear y gobernar. Amén. Luego vimos entonces que Dios nos bendijo. Génesis 1:28 dice, y Dios bendijo al hombre y le dijo cinco cosas, diga cinco cosas, que debemos experimentar en nuestras vidas. La primera es fructificar. Y aprendimos que lo que se tiene que fructificar en nosotros es el reino. Luego Dios dijo, multiplícate. Y lo otro que se tiene que multiplicar en nosotros es el reino. Luego dijo, llena la tierra. Y aprendimos que la primera tierra que se tiene que llenar somos nosotros mismos. ¿Con qué la vamos a llenar? Con el reino. Para entonces poder sojuzgar y poder señorear sobre nuestra propia vida. Y aprendimos que si había algo sobre el cual nosotros teníamos que señorear, era sobre nuestra mente, ¿cierto? Sobre nuestra lengua, ¿cierto? Y sobre nuestro cuerpo. Hoy vamos a tocar mucho ese tema del cuerpo, de señorear sobre nuestro propio cuerpo. ¿Amén? Porque lo que Dios ha establecido para nosotros es salud divina. ¿Amén? La voluntad de Dios es salud. Dígalo conmigo, la voluntad de Dios es salud. Muchas veces el hombre se enferma por ignorancia, otras veces se enferma por desobediencia, otras veces se enferma por incrédulo, porque creen mentiras y se enferman. Pero no importa cuál sea el origen por el cual el individuo se ha enfermado, hay una respuesta de parte de Dios para ese individuo y es la salud divina y es la sanidad divina. ¿Amén? Así que usted tiene que creer eso. Diga, yo creo que esa es la voluntad de Dios. Que yo viva sano. Vamos a buscar Tercera de Juan, capítulo 1, verso 12. Entonces, diga, lo mío es señorear. ¿A qué vino usted a esta tierra? A señorear. ¿A qué vino usted a esta tierra? A gobernar, a dominar. ¿Qué va usted a dominar? Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias de la tierra, sobre todas las cosas que están en la tierra, sobre todo lo que se arrastra en la tierra, porque ese es el diseño que divino. Amén. Vinimos a señorear y vinimos a gobernar. Ya tiene ahí Tercera de Juan 1:2. Dice, amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado. ¿Prosperado en qué? En todas las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? que seamos prosperados en cuántas, en todas las cosas. Y si dice todas, ¿queda alguna por fuera? Entonces diga, lo mío es prosperidad. Dios es un Dios de prosperidad. Dios no es un Dios ni de pobreza, ni de ruina, ni de miseria, ni de prestamista, ni el dulce 10, ni el dulce 20. Dios es un Dios de prosperidad. Amén. Dios desea que usted esté próspero en todas las áreas de su vida. Prosperidad, escuche algo. Significa tanto esa palabra en hebreo como en griego, lo que trata de decir es que Dios está metido en tu camino, que Dios camina contigo, que Dios va contigo. Amén. Eso es ser un hombre o una mujer que próspero. La prosperidad no está únicamente ligada, como la gente cree, con las cosas materiales, no. La prosperidad está ligada es en el hecho de que Dios esté contigo. Diga, Dios está conmigo. Que Dios camina conmigo. Que en lo que yo me mueva, sé que Dios está de mi lado. Sé que Dios está de mi parte. Sé que Dios me está respaldando. Amén. Eso tiene que ver con prosperidad. Entonces ahí dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas. En todas las cosas. Y que tengas. Y que tengas. Y que tengas. Y que tengas salud. Ahora escuche, así como prospera tu qué, tu alma. Eso lo que quiere decir es que el hecho de que usted viva en salud y el hecho de que usted prospere en todas las cosas está directamente relacionado con el hecho de que usted prospere su alma. Diga, la salud tiene que ver con que mi alma prospere. Mire lo que dice. Amado, deseo que seas prosperado en cuántas cosas. En todas las cosas. Y que tengas así como prospera. ¿Tú qué? Quiere decir que, mire, si el alma prospera, ¿qué va a pasar con la prosperidad de usted en todas las cosas? También va a prosperar. Si su alma prospera, ¿qué va a pasar entonces con la salud de usted? Va a prosperar. En la medida que su alma prospere, usted va a prosperar en todas las cosas y usted va a tener ¿qué? Salud. Eso es lo que enseña la palabra. Amén. Que yo necesito entonces ubicarme y entender que la clave está en que yo pueda prosperar ¿qué? Mi alma. Ahora hay una clave, el Salmo 19:7, búsquelo. Le va a enseñar a usted la herramienta de Dios para que el alma prospere. Salmo 19:7. ¿Ya lo tiene ahí? Salmo 19, verso 7. Ya, estamos ahí. Salmo 19, 7. ¿Listo? ¿Qué dice el Salmo 19, 7? ¿La qué? La ley del Señor, diga su palabra. Su palabra. Usted necesita entender aquí un concepto, porque hemos estado hablando de reino. Por eso que usted ve ahí que se escribe la ley. La palabra ley traduce decreto. Diga decreto. Una ley es un decreto, es un estatuto. Escúcheme, esto es clave. En un reino, diga en un reino. ¿Cuántos creen que están en un reino? Un reino espiritual, el reino de Dios en la tierra. ¿Cierto? Ok. Diga, en un reino, la palabra del rey es una ley. En un reino, la palabra del rey es un decreto. En un reino la palabra del rey es un estatuto. En un reino la palabra del rey es ley. Por eso se conoce como decreto real. ¿Y eso qué implica, pastor? Que si el rey lo ha dicho, dicho está. Y nada ni nadie puede cambiar eso. ¿Se acuerda de la historia de Daniel? ¿Cierto? En el foso de los leones, ¿recuerda usted eso? Que el rey Darío amaba mucho a Daniel y unos sátrapas sin vergüenza hicieron una ley específica para que Daniel lo metieran en el foso de los leones. Y cuando hicieron su ley, se la llevaron a él, rey. ¿Para qué? Para que el rey le diera la connotación de decreto real. Y el rey puso su anillo sobre el papel y una vez el anillo quedó establecido, la ley esa se convirtió en ley del rey, en un decreto que real. ¿Y usted sabe cuál es la característica que tienen los decretos reales? No pueden ser revocados. Una vez el rey dice algo, dicho está, y ya no hay forma ni poder que pueda revocar aquello. Entonces el decreto estaba. El que ore a un Dios diferente al rey Darío, ¿se va para dónde? Para el foso de los leones. Más duraron ellos sacando su ley que lo que duró Daniel llegando a su casa, abriendo sus ventanas, arrodillándose y clamando al Dios del cielo. ¿Eh? Y Daniel oró y enseguida le fueron con el chisme. Rey, allá hay uno que ha violado tu decreto real. Y la consecuencia escrita en el decreto es que se vaya ¿a dónde? Al foso. Y usted lee y dice que Darío se entristeció. No durmió toda la noche, mirando de qué forma podía librar a Daniel. Pero dice que no se halló ninguna forma porque ya está. Estaba establecido ¿el qué? El decreto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted entienda con esto? Que cuando hay un decreto, diga conmigo, es un decreto. Cuando hay un decreto, es un decreto. Y si ya Dios lo decretó así, no hay nada ni nadie que pueda alterar eso. Y qué bueno es que usted entienda en esta noche que Dios ya estableció un decreto para su vida. Y el decreto es, hijo mío, quiero que tengas salud. ¿Eh? Gracias por esa emoción tan grande con que usted recibe la palabra. Hijo mío, quiero que tengas salud. Eso a mí me hace brincar, saltar, gozar, decir aleluya, gloria a Dios. Dios es mi Padre y ha establecido un decreto. Y el decreto es, quiero que tenga salud. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios ha dicho en el universo entero, yo no quiero que ningún hijo mío muera a causa de ninguna enfermedad. Quiero que todos disfruten salud divina. Usted se va a morir de viejo, porque ya cumplió su propósito en la faz de la tierra. Pero ninguna enfermedad tiene autoridad legal para tocar una sola célula de su cuerpo. Porque hay decreto divino. Quiero que tenga salud. Quiero que tenga salud. Quiero que tenga salud, dice Dios. Pero también aprendimos que Él dice, así como prospera tu alma. O sea, que yo necesito prosperar, ¿qué? Mi alma. Ahora vamos a el Salmo 19:7 y encontramos que dice, la ley del Señor, diga el decreto del Señor, la palabra del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Diga convierte, diga prospera, diga renueva, diga transforma, diga cambia el alma. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? Que nuestra alma prospere, que nuestra mente prospere, que se convierta, que se renueve. ¿Cuál es la herramienta de Dios para eso? Su palabra. Yo necesito renovar mi mente, ¿con qué? Con su palabra. Y hace muchos años Dios me enseñó una ilustración acerca de esto. Yo le decía: Señor, dame una ilustración acerca de esto para entender bien cómo es eso de la renovación de la mente. Y Dios me dice: imagínate un tanque de eso que almacena agua. Grande, que aquí los usan mucho. Los de 500, 1000 mililitros, la gente pone arriba de su casa. Imagínate lo que tiene una válvula de entrada de agua en la parte de arriba y una válvula de salida en la parte de abajo. ¿Ya está ubicado usted ahí? Ok. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos como un tanque de eso que está lleno de agua, diga de agua, prieta, negra, con verdín, sucia, llena de hongo y llena de gusarapo. Así llegamos pensando nosotros, con una mentalidad totalmente ajena a la mentalidad de Dios. La Biblia lo dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Ah? Llegamos con una mentalidad así, totalmente alejada de Dios, ignorando las promesas de Dios, ignorando la voluntad de Dios. Entonces, esa agua que está ahí tiene que ser, ¿qué? Limpiada, transformada y cambiada. Entonces, es como si nosotros conectamos una manguera de agua limpia, diga agua limpia, que es la representación de la palabra de Dios en la parte de arriba, abrimos esa válvula y ¿qué se le empieza a meter a ese tanque? ¿Agua qué? Limpia. Y luego abrimos la llave de abajo y ¿qué empieza a salir por eso? El agua sucia. Y empieza el agua limpia a entrar y empieza el agua sucia a salir. Pastor, pero se empieza a revolver. Sí, es verdad que se empieza a revolver. Pero si usted deja eso abierto, tanto la que entra como la que sale, ¿qué va a pasar eventualmente a través del tiempo? ¿Queda o no queda limpia? Queda limpia, porque se va a empezar ¿a qué? A limpiar, a transformar. Así es nuestra mente. Si usted toma su mente y todos los días, diga todos los días, usted la entrena con la palabra y usted recibe la palabra y todos los días usted medita en la palabra, su mente va a ser renovada. Y alguien dice: pero pastor, a mí eso me suena como raro, porque usted lo que está diciendo es que me tienen que lavar. Diga lavar. Algunos dicen el cerebro. No, no es el cerebro, es el cerebro. Y la respuesta es exactamente eso. Es lo que tienes que hacer. La palabra nos tiene que lavar el cerebro. Nos tiene que cambiar nuestra mentalidad. Para nosotros dejar de pensar de la manera en que pensábamos y empezar a pensar de la manera como Dios piensa. Ahí es donde está la clave. Diga conmigo: yo pienso como Dios piensa y creo como Dios cree y hablo como Dios habla y actúo como Dios actúa. Ahí está el secreto. Yo necesito trabajar mi mente, trabajar mi alma, renovar mi entendimiento, renovar mi entendimiento. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Oyendo la palabra. La fe es por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios y oírla de una forma constante, día constante, y oírla de una forma continua. Cuando yo lo hago, mi mente empieza a ser, diga, renovada, cambiada y transformada. Entonces, según tercera de Juan 1:2, ¿cuál va a ser el resultado cuando mi mente esté renovada y transformada? Voy a tener salud y voy a prosperar en ¿cuántas cosas? En todas las cosas. Diga la fe. La fe no acepta dudas. La fe no acepta incredulidad. La fe cree. A la fe no le interesan las circunstancias. A la fe lo único que le interesa es la palabra. A la fe no le interesa cómo amaneció el día. A la fe lo que le interesa es lo que Dios dice. ¿Amén? Entonces diga, uno vive es por fe. Entonces este asunto de creo ahora soy sano, es un asunto es de fe. Dígale al que está a su lado, esto es un asunto es de fe. Y fe quiere decir estar de acuerdo con Dios. Así, en un lenguaje sencillo. Fe es estar de acuerdo con Dios. Un creyente no tiene más opción. Un creyente o es creyente o es incrédulo. Dígale al que está a su lado. O eres creyente o eres incrédulo. Pero no puede ser creyente incrédulo. O incrédulo creyente, eso no existe. No, no, con el Señor o es blanco o es negro, pero aquí no hay tonos grises. ¿Usted cree o cree? Aquí no hay más nada. Quiero saber cuántos creen. Entonces, antes de usted tener fe, diga, antes de yo tener fe, usted debe deshacer toda duda en su mente concerniente a la voluntad de Dios en el área que sea. Si es en el área de salud y en el área de sanidad, usted debe tener una claridad completa en esa área y saber que la voluntad de Dios para usted es ¿qué? Es salud. Yo no sé si aquí en Sincelejo pasa lo mismo que en Barranquilla. En Barranquilla los hospitales y las clínicas no dan abasto. ¿Usted ha escuchado aquí alguna vez expresiones como no hay cama? ¿Se ha escuchado? Ah, vio que no solo en Barranquilla. Y se pone a hacer una encuesta y va a encontrar que eso es en el mundo. No hay cama. No hay los medicamentos. ¿Eh? Las clínicas, escúchame, no dan abasto para la cantidad de enfermedades que hay. Aún la misma ciencia médica se queda corta, porque la ciencia médica avanza para algunos tratamientos de enfermedades, pero la ciencia médica se alegra. Descubrimos ya el tratamiento para tal enfermedad y todavía no han terminado de sacarlo bien cuando ya viene otra enfermedad. ¿No se da cuenta? ¿Qué indica eso, pastor? Eso lo que indica es que hay una cultura, diga cultura, de enfermedad en el ambiente. Hay gente que está atada a medicamentos. Hay gente que le dicen, usted tiene que tomar estos medicamentos por el resto de su vida, constantemente. Y el médico le dice, y si usted lo deja de tomar, se muere. Se diga, una cultura que hay de enfermedad. Pero diga, no es el plan de Dios. Los enfermos se multiplican como arroz. Una cosa impresionante. Pero tú eres iglesia. Dije que tú eres iglesia. Dije que tú eres el representante y el modelo de Dios en la tierra. Y que como representante y modelo de Dios en la tierra, tú estás llamado a establecer en esta tierra el decreto divino. Lo que Dios dijo. Dios está interesado en levantar una generación que crea lo que Él ha dicho. Que se levante en contra de lo que Dios se ha levantado. Que puedan ser instrumentos transformadores de la cultura, del ambiente, del lugar donde ellos viven. Creo que estoy enfrente de esa gente, ¿o no? Sí. Y cuando uno ignora la voluntad de Dios, entonces lo que hay es destrucción. Porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces hoy en día hay muchas personas, digan muchas personas, religiosas, que tienen una confusión en cuanto al tema de la salud o el tema de las enfermedades. Y creen, no sé si usted ha escuchado expresiones estas dentro del mismo medio religioso. Dios me está probando con esta enfermedad. Diga conmigo, tremenda mentira. Dios no prueba a nadie con ninguna enfermedad. Otro, Dios me está castigando con esta enfermedad. Dios no castiga a nadie con ninguna enfermedad. Se lo voy a poner de una forma sencilla. Jesús dijo, ustedes son padres, ahí en la traducción usted lo lee malos, en el original dice naturales. Ustedes son padres naturales y ustedes como padres naturales saben dar a sus hijos ¿qué? Cosas buenas. ¿Cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Cuál es la conclusión? Que si usted, hermano, hermana, es un padre o una madre natural, quiere lo mejor para sus hijos. Y Jesús dijo, yo los he visto. Su hijo le dice, papi, papi, dame un pan. Y a ninguno de ustedes he visto que le ha dado un peñón, una piedra. ¿Sí o no? Jesús dijo, yo los he visto a ustedes que vienen niños, papi, papi, dame un pescado. Un bocadillo. ¿Cuál es el pescado que más se come aquí? Papi, papi, quiero un bocadillo. Yo no he visto que ustedes le han sacado una serpiente al niño. Ah, quiero un bocadillo. Aquí está esta mapaná. Esta cascabel. Jesús dijo, yo a ustedes nunca los he visto hacer eso. ¿Cuál es la conclusión que dice Jesús? Oye, si ustedes siendo padres naturales saben darle a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial? Entonces, poniéndolo en ese punto simple, ¿cuántos de ustedes su hijo se les porta mal? Y ustedes dicen, ¡te portaste mal! ¡Vamos a enviarte un cáncer ahora mismo! ¡Te portaste mal! ¡Ahora te voy a hacer diabético por el resto de tu vida! ¿Ustedes son capaces de hacer eso? ¿Y cómo la gente es capaz de atribuirle una barbaridad de esas a Dios? Dios jamás le va a enviar a usted una enfermedad. Dios jamás lo va a juzgar a usted con una enfermedad. Dios jamás lo va a probar a usted con una enfermedad. Dios no es el autor de las enfermedades. Las enfermedades lo único que ministran es tristeza, pobreza, ruina. Le roban la paz a la gente. Dios es un Dios de salud divina, no de enfermedad. Yo nunca he visto ninguna enfermedad que traiga abundancia. Las enfermedades traen ruina. La mujer del flujo dijo, he estado 12 años con esto. He visitado todos los médicos de la región y me han dejado espelar. No tengo nada. Se me llevaron toda mi plata y ninguno me ha resuelto nada. Se diga conmigo, la enfermedad no es de Dios. Eso es diabólico. La enfermedad roba, mata y destruye. Pero hay un decreto divino. Y el decreto divino dice que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Las llevó, diga las llevó. Tiempo pasado hecho consumado, las llevó. Y si la llevó, usted no tiene que llevar ninguna, porque ya Él la llevó. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, y por su herida y por su llaga, dice, fuimos curados y fuimos sanados. Eso es decreto divino. ¿Cuántos están conmigo en que eso es decreto divino? Y si es decreto divino, es así. Nadie puede ir en contra de eso que está establecido, porque es decreto divino. Pero yo necesito es creer. Dígale al que está a su lado, es creer. ¿Qué tengo que creer, pastor? La palabra. Proverbios 3. Diga creer. Creer la palabra. Fíjese la palabra en Proverbios 3, como dice verso 5. Diga creer. Por eso a mí cuando hablo de la fe siempre me gusta utilizar esta expresión. Dios, diga conmigo Dios, no anda buscando teólogos. Dígale que está a su lado. Dios no anda buscando teólogos. Dios anda buscando creyentes. Teólogos no, creyentes. ¿Amén? La Biblia no dice, mas el justo por su teología vivirá. No, la Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces ahí dice la palabra. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate, ¿qué? Del mal, porque será medicina. ¿Medicina qué? A tu cuerpo. ¿Y refrigerio qué? O sea que cuando uno se circunscribe a lo que Dios dice en la palabra, esa palabra viene a ser medicina a todo nuestro cuerpo. Y viene a ser refrigerio a todos nuestros huesos. Proverbios 4. Y yo declaro que durante este espacio donde la palabra está siendo ministrada y la palabra está siendo sembrada, su cuerpo está siendo sanado. Si necesita sanidad, cualquier célula de su cuerpo está siendo ahora mismo restaurada. La palabra penetra hasta lo más profundo de sus células y empieza a producir lo que tiene que producir en sus células. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Hijo mío, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas, ¿dónde? En medio de tu corazón. Mire, mire, mire toda la línea que Dios indica. Número uno está, ¿qué? Atento. Diga atento. Diga conmigo atento. Atento. ¿A qué es lo que hay que estar atento? A la palabra. Inclina tu oído, ¿a qué? A mis razones, a la palabra. No se aparten de dónde, de tus ojos, y guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué razón? Porque son vida. Diga conmigo, vida. A los que las hallan. Escuche esto, y medicina. Medicina, diga medicina. Cuando usted busca esta palabra medicina en el hebreo, le aparece sustancia curativa. Sustancia curativa. ¿A todo qué? Su cuerpo. Oiga, esto está rico. Sustancia curativa. Diga conmigo sustancia curativa. La palabra para nosotros, dice Dios en su decreto real, es sustancia curativa. ¿Sustancia qué? Curativa. Yo estudié biología y química. Trabajé como visitador médico. Así es que me moví mucho en ese tema de los medicamentos y de los fármacos, etcétera y etcétera. Y siempre hay una característica que tienen todos estos medicamentos que fabrica el hombre. ¿Sabe cuál es la característica? Algo que se llama efectos secundarios. Eso quiere decir que usted tiene un dolor de cabeza y le dicen, tómese tal medicamento, y usted se lo toma para el dolor de ¿qué? De cabeza, y le irrita el estómago. Y después le dicen, está bien, tómate ahora este para la irritación ¿de qué? Del estómago, y te afecta unas glándulas. Porque tienen efectos ¿qué? Secundario, porque no hay ninguno de esos medicamentos fabricados químicamente que no traigan efectos ¿qué? Secundarios. Y en unos producen uno y en otros producen ¿qué? Otros producen hasta adicción. Pero esas son sustancias curativas creadas ¿por quién? Por el hombre. Pero Dios te ha dado a ti y a mí una sustancia curativa. Y esa sustancia curativa es su palabra. Diga, es su palabra. El asunto es que a uno le da un dolor de cabeza y lo primero que uno dice es doles, Advil. Y uno tiene que decir es Isaías 53:4. Ciertamente, Señor, tú llevaste todas mis enfermedades y sufriste todos mis dolores. Y por esa herida fui curado y fui sanado. Recibo tu palabra. Tu palabra es sustancia curativa a todo mi cuerpo. Le tengo una gran noticia. Esta sustancia curativa no tiene efectos secundarios malos para el organismo. Esta sustancia curativa, además de que te sana tu cuerpo, te renueva tu alma, te renueva tu mente. No solamente te sana, sino que te lleva a prosperar en todas las cosas. Diga, Dios es un Dios de salud. Dios quiere, ya lo vimos, es su propósito. Quiero que seas mi representante, quiero que seas mi modelo. ¿En dónde? En la faz de la tierra. Y nosotros chuecos y achacados. No, esa no es la voluntad de Dios. ¿Cómo van las cosas, hermano? Ahí más o menos, pastor. La presión alta medio controlada. Me tomo mis 6 pastillas. La diabetes más o menos. A veces se me dispara el azúcar. El colesterol también está por las nubes. Tremendo modelo y representante del cielo en la tierra. Mr. Droguería en la casa. Diga, hay que cambiar la cultura. Hay que cambiar la cultura. Diga, la vida. La vida. La salud. Está en la boca. Uno tiene que ser sabio. Y cuando la palabra le va renovando su mente, uno tiene que ser sabio y guardar un equilibrio. Equilibrio significa que usted mantenga una ecuanimidad en las cosas. ¿Cuántos creen que Dios es santo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho Dios es santo? Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. ¿Cierto? ¿Cuántas veces no hemos leído este versículo? En cuanto dependa de ustedes, hermanos, está en paz con todos. Guardar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a quién. Al Señor, diga santidad. Santidad de una forma sencilla, mira lo que significa. Significa unidad. Diga unidad. Santidad significa una sola pieza que no tiene nada roto. En un lenguaje sencillo, santidad quiere decir que lo que uno piensa, diga piensa. Cree, habla y hace, son la misma cosa. Jesús fue el hombre que vivió en plena santidad en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que Jesús pensaba era lo mismo que creía, era lo mismo que hablaba y era lo mismo que actuaba. Tú y yo necesitamos vivir en santidad. ¿Sabes qué significa santidad? Que lo que tú pienses sea lo mismo que lo que tú crees, y sea lo mismo que lo que tú hablas, y sea lo mismo que lo que tú actúas. Que no haya nada roto en eso. No podemos estar pensando una cosa y haciendo otra. No podemos estar hablando una cosa y pensando otra, porque la palabra dice que un reino dividido en sí mismo no puede prosperar. La palabra en Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren. El Espíritu Santo está con nosotros, pero nosotros no podemos estar en comunión del Espíritu Santo si el Espíritu Santo dice una cosa en la palabra y yo quiero decir otra. No puede ser. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y el equilibrio entonces me lo da la palabra de Dios, porque me enseña sabiduría. Entonces, en cuanto al área de la salud, hay que mantener un equilibrio. Y un equilibrio es que usted tiene que ser sabio para cuidar su boca de lo que usted come. Diga, de lo que como. Los cristianos viven muy desfasados y muy desequilibrados en eso. El doctor le dice, cuídese, cuide su salud. Sí, doctor, yo la cuido. Cuide su salud. Coma saludablemente. ¿Ok? Entonces quiere desayunar su chicharrón, su chuleta, su chorizo, su chinchurria, toda la vitamina H se la quiere comer en el plato. Y después que se come todo ese plato, dice, Padre, en el nombre de Jesús, oro para que esto